Estos han sido los marcadores en Primera División: Betis 2, Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 2, Deportivo 1, Zaragoza 0, Getafe 1 y Valladolid 1, Español 1. Hoy se disputan los encuentros a las 12, Levante-Valencia, a partir de las 4 de la tarde, Mallorca-Granada, a las 6, el Athletic-Osasuna, a las 8 menos 10, Barcelona-Real Madrid y cierra la jornada sexta, el Atlético de Madrid-Málaga. En Segunda División, los marcadores fueron los siguientes: Córdoba 2, Barça B 1, Guadalajara 1, Jerez Deportivo 1, Recreativo de Huelva 4, Alcorcón 2, Las Palmas 1, Almería 2, Huesca 0, Girona 0, Mirandés 1, Elche 2, Numancia 3, Lugo 0, Ponferradina 3, Sabadell 1 y Real Murcia 1, Racing de Santander 0. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 18 grados en Arcos, en la provincia de Cádiz, y 19 grados que comparten Níjar, en Almería, Isla Cristina, en Huelva. Así llegamos a las 2 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Barcelona, Real Madrid. Atlético de Madrid, Málaga. Mallorca, Granada. Y otros encuentros de Primera, Segunda y el Grupo Cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 menos cuarto de la tarde en La Gran Jugada. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95-408-1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. A la carta. Así es, sí señor, muy buenas noches, emprendiendo nueva aventura, nueva hora, Canal Sur Radio, con nuestros oyentes como principales protagonistas a través de los números de teléfono que tenemos disponibles, dispuestos 24 horas al día, 7 días a la semana. Cristina Nogales en la realización y la coproducción de este tiempo. Y ustedes que se ponen en contacto también a través de Facebook. Tenemos algunos mensajes antiguos ya pendientes. Por ejemplo, Noelia, que es un amor, es un encanto. Noelia Zarzuela Carrasco dice: hola, cada noche haces que nos durmamos con una banda sonora original distinta y muy bonita. Gracias por todo ello. Gracias a ti, Noelia. Me encanta escuchar cosas como esa. Antonio Madrid, que va de aquí para allá, encantado con las músicas que le gustan a él y que quiere escuchar en nuestro programa. El Ojo del Tigre, esa va a sonar pronto. Juan Manuel, encantado también con la música que solemos poner por aquí, que al fin y al cabo no tiene mérito ninguno porque son los oyentes quienes las escogen una a una. Y José Francisco, o Juan Francisco, no lo sé, J. Francisco en todo caso, Roldán, que dice: hola Juan Antonio, llevo tiempo sin entrar por aquí, hacéis un programa maravilloso, por favor, ponerme cuando podáis Madrid del Barrio, que se lo quiero dedicar a mi hija, que la tengo por aquellas tierras. Gracias y un saludo. Bueno, pues José Francisco, después recuperaremos tu mensaje y escucharemos el sonido del barrio. 900-844-643. Así es, y otro más, el 954-46-7057. A la carta, con Juan Antonio Jurado. La mirada del tigre. Banda sonora original de la película Rocky. No sé cuál exactamente ahora mismo, luego lo investigaré a ver si lo recuerdo. El grupo Survivor y una de las canciones por la que tampoco pasa el tiempo. Ese perfume que deja los años en la buena música que permanece intacto a pesar de todos los años que han transcurrido. Música rotunda, agresiva, a esta hora de la mañana, de la madrugada ya en Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer estar aquí. Parecía que el fin de semana no iba a llegar nunca. La mirada del tigre. Sigan llamándonos. Ustedes son a diario, sábados y domingos, lo más importante que tenemos. Eye of the Tiger, la mirada del tigre con Survivor, que fue uno de los grupos norteamericanos incluido en el movimiento AOR. Un tipo de músicas elaboradas sin sonidos estridentes con ritmo de rock, arreglos muy cuidados y melodías suaves. Suaves y fáciles de escuchar y de recordar. Canciones que parecían hechas a medida para ser emitidas a través de las emisoras musicales y ser rápidamente éxito. El líder Jim Petrick en los teclados, Frankie Sullivan en la guitarra de este grupo de Chicago, Illinois. Sí, señor. El ojo del tigre fue uno de los temas incluidos en la banda sonora original de Rocky III. Corría el año 1982. Canción que les valió la fama, varios Grammy y convertirse en millonarios. Desde entonces publicaron un par de álbumes más. Signos vitales en el 84. Y cuando los segundos cuentan, 3 años más tarde, después y tras el éxito en el cine, se dedicaron fundamentalmente a trabajar en músicas para películas. Entre aquellas canciones está The Moment of Truth, el momento de la verdad, que fue preparado para la banda sonora original de la película Karate Kid. Seguramente lo recuerdan. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. 900-844-643, 954-46-70-57. Tenemos mucho más. Precisamente ahora volvemos, regresamos inmediatamente al teléfono. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Y con canciones maravillosas. Hola, Juan Antonio, mira, soy Virginia. Me gustaría que me pusiera esa canción, no sé, creo que de Julio Catica. El reloj. Gracias. Bonita canción. Estoy segura. Es de Lucho Gatica. Y es esta. La versión original. Luego se han hecho muchas más. Entre ellas, por ejemplo, la de Luis Miguel, que seguramente usted conozca. Reloj, reloj. No marques las horas. ves las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Canción. El reloj con Lucho Gatica, ni más ni menos. Fue uno de los más importantes cantantes de boleros de Chile, desde luego. Fama internacional. Triunfó en Latinoamérica, en toda Europa, en España, por supuesto. Hasta es mencionado en las obras del escritor peruano Mario Vargas Llosa, concretamente en La fiesta del chivo y La tía Julia y El escribidor. Lucho Gatica, El reloj, maravillosa canción, sensaciones, emociones con sustancia. Me gustaría saber qué piensan ustedes cuando escuchan estas viejas composiciones. Luis Enrique, Gatica, Silva y más gente que estamos dispuestos a compartir con ustedes la música de sus vidas, su banda sonora de cada madrugada en el fin de semana. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Retornamos inmediatamente a los Estados Unidos. Hola, Juan Antonio, soy Monte. Hacía mucho tiempo que no te llamaba. Y te llamo para que me ponga una canción de Nat King Cole. Bueno, muchas gracias, Hasta otro día. Gracias. He escogido esta. Nat King Cole y su hija, Natalie Cole, unidos en Unforgettable, inolvidable. Unforgettable. That's what you are. Es sencillamente exquisito. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Natalie Cole cuando triunfó en todos los Estados Unidos con esta vieja canción, cantando junto a su padre, que moría bastantes años antes. Con Unforgettable, con Inolvidable, estamos situándonos exactamente en 1991. Homenaje a su padre, fue uno de sus álbumes más importantes. El título principal, una vieja obra de 1951 construida por el maestro Irving Gardner. Con Natalie Cole y con su padre, recibía 5 premios Grammy, incluido el de mejor productor por el trabajo del pianista canadiense David Foster, que aparecía en todo el disco. 18 días después de la entrega, Natalie obtuvo 2 de los premios Soul Train Music Awards, que entregaron entonces en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, además de 3 certificaciones de disco de platino con más de 3 millones de copias vendidas. Hace muy pocos meses. Unforgettable, Natalie Cole, Nat King Cole. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Vuelta al teléfono. Hola, Juan Antonio. Quisiera ver si me pudieras poner alguna canción de Roberto Carlos. Me da lo mismo, cualquiera. Muchas gracias. Gracias a vosotros si hacéis todo el trabajo. Gran responsabilidad, ¿eh? Gran responsabilidad la producción de este tiempo. Amiga, Roberto Carlos, perfectamente acompañado por una de las grandes voces, una dúctil mujer que no solamente se dedica a la música, a componer o a cantar magistralmente, también al teatro, al cine y eventualmente a la televisión. Amiga, perdona si hoy me meto en... Roberto Carlos y Ana Belén, ahí es nada. Pero te estoy sintiendo tan perdida, sin recordar que todo terminó. Amiga, bajo el telón que cierra el fin del acto, no aceptas que la historia ha terminado, de todo aquello nada te restó. Y el hombre por quien te desesperas y a quien llamas, aquel que siempre en tu cama, hace mucho tiempo te olvidó. Olvida, remótate tu vida urgentemente. El tiempo pasa y un día de repente te ves llorando el tiempo que pasó. Amigo, yo te agradezco por sufrir conmigo. Intento verme libre y no consigo. Él era tantas cosas para mí. A veces yo pienso tanto en ello que me olvido que cualquier día pierdo los sentidos por no aceptar que el sueño terminó. Si acaso mi juventud perdiera en este intento, en aguas de este llanto, me perdonas si guardo tu consejo. Amigo, para todo estoy aquí. Amiga. Amiga versión con María del Pilar Cuesta. Ese es el nombre auténtico de esta madrileña castiza que nació en la calle del Oso, en Madrid, en pleno corazón, en Madrid de los Austrias. Roberto Carlos lo hizo en Brasil, en una ciudad del estado de Espíritu Santo llamada Cochoeiro, situada a unos 400 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro, en ese enorme país. Comenzó con la música rural de su zona en la radio con 6 años, de ahí pasó a convertirse en una de las estrellas de la música latina más importantes en el siglo XX. Y hablando de grandes estrellas, recogemos más llamadas a nuestros dos teléfonos que siguen naturalmente activos, el 900-844-643 y el 954-46-7057. Buenas noches, amigo jurado. Soy Antonio, de Villanueva Rija. Aquí andamos trabajando. Ponme alguna musiquita, ¿eh?, dedicada para mi hijo y para mí, ¿eh? Por ejemplo, mayormente puede ser Nino Bravo, ¿eh?, que me gusta, me encanta. A mí también. O bien algo del Mani, ¿vale? Un abrazo. Saludos grandes. Un abrazo fuerte. Pues soy el Mani. Gracias. Luego. Otro para ti, buen trabajo, buen turno, amigo mío. Si el Mani lo escuchamos no hace mucho. Hola, buenas noches, soy José de Sevilla. Sí. Y me gustaría mucho que me pusiera ahí la canción de Nino Bravo y Noelia, que me trae un gran recuerdo. Muchas gracias.

no sé qué hará ni si vendrá. Mas yo la espero. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Juan Antonio, soy Jesús Valenzuela nuevamente, el enfermero de urgencias de Guadix. Gracias por el lago de la guardia anterior y esta noche, si eres tan amable, ponnos la mañana del Grupo Los Ángeles. Un saludo y enhorabuena por ese buen trabajo que hacéis. Pues nada, si me pongo malo en Guadix ya sé dónde tengo que ir y a buscarte, amigo mío. Los Ángeles. Mañana, mañana. Estas son las canciones de nuestra vida. Mañana con Los Ángeles, un grupo de Granada que basó su éxito en el uso de buenas voces imitando a Beatles o a The Searchers. En aquellos tiempos se llamaban Los Ángeles Azules. Fueron lanzados por el director de la compañía Hispavox, Rafael Trabuchelli. Poncho, el batería, y el guitarra de acompañamiento que suplía a Agustín mientras este hacía el servicio militar, murieron en un grave accidente de coche regresando de una actuación. El bajo se salvó porque casualmente no viajaba con ellos. 8.6, Los Dos Tan Felices, versión de Happy Together, Has Amado Alguna Vez, y tantas otras canciones perdidas en una década que ya pasó. Más viajes a través del tiempo, recuerdos y músicas de los años 60. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo, fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Chocolate, el alimento que deleita. Porque contiene cacao. Nada da más por tan poco como choco, choco, chocolate. Te voy a dar una torta. ¿Tecla? ¿Quién me da una torta? ¿Tecla? Mire, mi joven león. ¿Dónde vas con eso? Nesquik, energía para sus jóvenes león. Muy buenas noches, si llegan justo en este momento a esta sintonía, esto es Canal Sur Radio. En toda Andalucía, viajes a través del tiempo, a los 50, incluso antes, a los 40 si me apuran. A los 60, a los 70, a los 80 y también a los 90. Tenemos música del barrio pendiente, pedida a través de internet, además, porque no solo son los teléfonos, los dos, sino que también tenemos acceso a través de Facebook. Cuando ustedes entren en Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio y ahí estamos. Hola, buenas noches. Soy Mercy de Algeciras. Juan Antonio, quisiera ver si podías ponerme Lágrimas Negras del Cigala. Muchas gracias. Gracias, como siempre, en Carmona. Lágrimas Negras, vaya exitazo. Buen papel en el Cigala, desde luego. Y aunque tú. Y junto a él, Bebo Valdés. Le deseo en el abandono. Naturalmente, al piano. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la esa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Agua del limonero, te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana. Maravilloso trabajo de 2003 exactamente con el pianista Pepo Valdés y el cantador sevillano Diego El Cigala. Un disco producido por el cineasta Fernando Trueba, además, un apasionado de la cultura y la música latina desde que dirigió la película Calle 54, que seguramente recuerden. Tres temas. Así se presentaba esta producción. Llegaba en el verano de ese 2003, Lágrimas Negras, esta que estábamos escuchando, Corazón Loco e Inolvidable. Lágrimas Negras, que además es el nombre de una vieja canción compuesta en los años 30 por el cubano Miguel Matamoros, un clásico que tiene detrás una historia apasionante. Magníficos músicos, eso queda de manifiesto, la calidad del producto. Y la catapulta definitiva para Diego El Cigala, además, tras esa colaboración. Hay más tiempo. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, me gustaría escuchar de Dani Daniel, El Vals de las Mariposas. De Dani Daniel, El Vals de las Mariposas. Buenas noches, Juan Antonio. Ajá. Soy René, de nuevo. Bien. Me gustaría escuchar la canción de Enrique Bunbury, El Prisionero. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, Enrique Bunbury, pero por esa canción no recuerdo yo prácticamente nada. Ay, Juan Antonio. Sí. Te pedí una canción hace un momentito. Te dije El Prisionero de Enrique Bunbury, pero no es El Prisionero. No. Es El Extranjero. Me equivoqué. Perdón. Un beso. Buenas noches. Un beso muy fuerte. Gracias. Enrique Bunbury, líder, este aragonés, este zaragozano de pro, de los héroes del silencio, que desde hace mucho tiempo vuela solo. Este es El Extranjero. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. 900-844-643 y 954-467057. Búsquennos en Facebook. Teclen a la carta en Canal Sur Radio. Una barca en el puerto me espera. No sé dónde me ha de llevar. No ando buscando grandeza. Hoy no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en un solo bolsillo lo puedo llevar. Música de Enrique Bunbury, el extranjero. Enrique, que no se llama Bunbury de apellido, ni mucho menos. El nombre artístico Bunbury está basado en la obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Él se llama realmente Enrique Ortiz Landázuri Izardui, si no me equivoco. Líder de Héroes del Silencio, que ha trabajado también en Los Bushido, que ha editado varios discos ya en solitario durante todos estos últimos años. Vuelta al teléfono. Después estaremos con la música del barrio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Muy buenas noches. Por favor, ¿podría ponerme la canción de Antonio Cortés, Corazón Loco? Se lo agradecería mucho. Muchas gracias. De nada. Corazón Loco la hemos escuchado varias veces. Yo le propongo, si usted me lo permite, que cambiar un poco el tema, disfrutar de una canción que seguro le va a encantar. Antonio Cortés, Si no hubiera sido. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. A esta también le gusta, amiga mía, claro que sí. Despierto y te recuerdo al amanecer. Era otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. La vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, era diferente cuando estabas tú. No hay nada difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Sería tan feliz. Madrid, una de las canciones que nos pedían a través de internet. José Francisco Roldán, ahí la tienes. Más hecho en Andalucía, con un tipo que además parece ser, que ha confirmado que deja la música un tiempo, se retira al menos un par de años, dos o tres años, hasta 2015. Me contó una historia, todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada, deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente, pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente, le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Al olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal yo la ola, pongamos esta noche sirva como testigo, levántame el pellizco que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y te va por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía. Todo un sueño encantado, yo soy del que se muere sin tener alguien al lado, me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos, en las adversidades solo soy contrapeso, me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga, te conocí en el sitio a la hora precisa, me come de mi cuerpo despacito y sin prisa. Estoy despacio al tocar tu cintura, soy de los que se sacian con la simple caricia, hoy voy a ser de ti portada de una noticia. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Un total de 20.300 ciudadanos venezolanos residentes aquí en España están convocados hoy a las urnas, como sus compatriotas, para las elecciones presidenciales de su país, en las que el actual mandatario Hugo Chávez aspira a la reelección y se enfrenta al candidato unitario opositor Enrique Capriles. A las 6 de la madrugada, hora española, abren los colegios electorales en 5 ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao, Tenerife y Vigo, donde se han instalado 46 mesas de votación. Y aquí en Andalucía, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares, en Jaén, pasa su primer fin de semana encerrada en el consistorio, en solidaridad con los extrabajadores de Santana. Los 25 ediles, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, exigen de esta manera a la Junta que cumpla los compromisos que adquirió con la plantilla al cerrar la factoría. Sebastián Martínez es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares. Con mucho ánimo, hemos estado representantes de los tres grupos esta noche y bueno, pues bien, con ánimo, como digo, y reivindicando que se cumpla por fin con el plan Linares Futuro. Hemos hecho lo mejor que podemos hacer, que es unir nuestras fuerzas, unir nuestro nuestros criterios, dejarnos de diferencias en este aspecto concreto. Y bueno, creo que podemos dar una lección también de política y de dignificar la política. En Almería, la Sociedad Española de Medicina Tropical, que agrupa a los médicos que trabajan con enfermedades poco habituales en nuestro país, reclama al gobierno que dé marcha atrás a los recortes en la atención a los inmigrantes por los problemas sanitarios que se pueden ocasionar. El defensor del pueblo andaluz reconoce que ya existen quejas por falta de atención médica. Y la estación de bombeo del Carambolo, ubicada en la localidad sevillana de Camas, ha sufrido este sábado un incendio en uno de sus transformadores, una incidencia que ha motivado una fluctuación del suministro eléctrico con efectos en diversos puntos de Sevilla y su área metropolitana, incluyendo una caída momentánea de la iluminación en el estadio de fútbol del Real Betis Balompié, que ha obligado a retrasar durante unos minutos el inicio del encuentro Betis-Real Sociedad. Por cierto, repasamos ya los marcadores deportivos del sábado. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en primera división: Betis 2, Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 2, Deportivo 1, Zaragoza 0, Getafe 1 y Valladolid 1, Español 1. Hoy se disputan los encuentros a las 12, Levante-Valencia, a partir de las 4 de la tarde, Mallorca-Granada, a las 6, el Athletic-Osasuna, a las 8 menos 10, Barcelona-Real Madrid y cierra la jornada sexta, el Atlético de Madrid-Málaga. En segunda división, los marcadores fueron los siguientes: Córdoba 2, Barça B